Ya que usted toca temas álgidos de la ciudad de Cartagena y el hastío de alguna manera, que también refleja usted en el libro Pa' Poder, el hastío de las comunidades sobre esta forma de ejercer la política, de esta forma de gobernar, el libro también toca una diferencia muy importante y sustancial entre lo que es la política o lo que es hacer política y lo que es la politiquería. Me gustaría que usted ampliara un poco más sobre ese aspecto. Ese es un tema central del libro y es un tema central de la realidad política y de la democracia, porque a veces algunos dirigentes de este país y de otros en el mundo se ufanan de tener una democracia, ¿sí? Pero tenemos una democracia raquítica, una democracia que a veces parece de mentiras, porque realmente la gente no tiene una incidencia en los asuntos públicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y la Fundación Kettering, a la cual estoy asociado, lo aclara muy bien, y su presidente hasta hace poco, David Matthews, ha escrito varios libros sobre eso. Entonces lo llama la política, digamos, de los políticos, lo que hacen los políticos, que también es política. O sea, las transacciones para llegar al poder y para ejercer la solución de problemas, y los partidos, toda la organización institucional de las democracias contemporáneas, eso es parte de la política, ¿sí? Pero también ha pasado algo que esta persona que señalé lo dice en sus textos claramente, y es que los políticos profesionales se tomaron la política, y a veces de manera brutal, y dejan de considerarlo como la capacidad de solucionar problemas colectivos, públicos, de todos, y empiezan a actuar para sus intereses particulares o para favorecer algunos intereses particulares, privados. Y entonces ahí se acabó la política, deja de ser la política y entramos en lo que tú has mencionado como la politiquería. O sea, las transacciones solamente para favorecer intereses particulares, que también es parte de la política. Todos los intereses entran en la política, y eso es parte fundamental. Por eso los partidos, las organizaciones políticas, los grupos políticos en un parlamento, en un congreso, actúan para defender intereses. Intereses de por ejemplo, de los empresarios, o intereses de los militares, o intereses de todos los grupos humanos que constituyen una sociedad. Entonces, eso es correcto. Lo que no está bien, y que lo que hace la politiquería, y digamos que determina en gran medida el funcionamiento de la democracia en Cartagena, es que estas personas se olvidan de por qué están ahí, a qué llegaron, y empiezan simplemente a actuar como si eso que están ocupando es el acceso a un botín, que son los recursos públicos, que son de todos. Pero entonces ellos creen que eso es un botín, que se ganaron la lotería, se ganaron un chance grande, se ganaron el baloto. Y entonces vemos los grandes escándalos de corrupción, no solamente en Colombia, en todo el mundo, porque se malinterpretó la idea de la política y se volvió politiquería. O sea, los pequeños intereses, las pequeñas manipulaciones que hacen, inclusive a través de medios masivos de televisión, especialmente a veces a través de los medios de comunicación, porque además son propiedad de grupos específicos, de conglomerados económicos, por ejemplo, de grupos económicos. Entonces empiezan a defender esos intereses o atacar otros intereses que no son afines a ellos. Eso está bien, eso es política. Pero cuando se hace exclusivamente para favorecer a unos muy pequeños y el resto de la sociedad se olvida, entonces terminamos en algo muy grave, que se expresa y se ve claramente en Cartagena y en Colombia. Y eso se llama desigualdad. Es uno de los países más desiguales del planeta, y Cartagena es una de las ciudades más desiguales dentro de ese país desigual. Entonces así dejamos de vivir la política para resolver problemas de todos, y terminamos la política para que algunos se enriquezcan enormemente, lo cual no está mal, ni mucho menos. La política también funciona para eso. ¿Por qué? Porque están creando riqueza, porque están arriesgándose para generar esa riqueza, pero no tienen el control del Estado y el control de la política y el control del Congreso y el control del presidente y de los organismos de control y de los medios para simplemente dejar al resto de la sociedad por fuera. Y entonces tenemos índices de pobreza como los que tenemos en esta ciudad y en el país, tenemos índices de hambre como los que estamos viviendo, pues lo que está viviendo mucha gente en Cartagena.